Un podcast más. Hoy presentamos Desamor. Aquí estamos como cada semana en Blackberry Studio grabando un nuevo capítulo de un podcast más. Y como cada semana me encuentro con mi amigo sordomudo acá, el Morapu. ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué le parece este nuevo podcast que vamos a hacer, este capítulo? ¿Y la pega, cómo es? O la wea. Ya, wey. Bueno, y aquí estamos partiendo un nuevo capítulo, un podcast más. Y yo aquí me encuentro con estos dos grandes caballeros. No sé por cuál partir. Primero partamos por mi querido amigo Nico Wes. ¿Cómo le va, señor? Bien, aquí estamos con una semana atareada. Hoy día hizo harto calor, fíjese. Sí. Ah, semana primaveral. También. Sí, se nos acabó el invierno. Sí, así parece. Y también me encuentro aquí con nuestro querido trabajador del mes, nuestro DJ Don Cabezox. Hola, hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Uy, espera. ¿Qué tenía ahí, weón? ¿Qué es cosa, esas marcas que tenía ahí? ¿Por qué te estáis haciendo, weón? Puta, me estoy cortando porque tengo una semana muy triste. Partimos un capítulo bastante triste, de hecho. Ya que la semana pasada fue un capítulo dedicado al snuff, ¿no? A las parejas felices y todo esto. Esta semana le vamos a dedicar un capítulo a todas esas almas tristes. Oiga, que pasamos rápido del snuff, ¿no? Al desamor. Igual. Así hay parejas de repente. Como mi historia. Oiga. Pero bueno, para que contextualicemos hoy día ya. Este nuevo capítulo que tenemos es acerca de los desamores. De esas rupturas. De esas rupturas terribles en las cuales alguno de repente queda picado, queda dolido, queda con las depresiones, borracho. De las depresiones. O también de esas parejas que por alguna u otra razón no pueden estar juntas también. Como Romeo y Julieta. Claro. No. Siempre me sorprende este hombre. Ay, señor. Ya, pues entonces partamos con el primer bloque. Ay, tengo que hacer un agradecimiento, aunque en realidad no lo entiendo mucho. Ya. Porque hoy día en la mañana desperté con una buena noticia, a pesar de este triste capítulo, de que por alguna X razón estamos en el top 20 de podcast de comedia. ¡Ah, pero qué maravilla! Eso hay que celebrarlo. Y fíjese que es a nivel mundial, porque hay unos podcasts gringos por ahí entre medio, así que... Unos medio rusos, en los cuales no entendemos, ¿no? No sé, pero llegó... El DJ me pregunta aquí quién nos eligió, pero llegó ese correo maravilloso desde nuestra plataforma donde subimos, y así que estamos en lugar 19 de los 20. ¡Mire qué maravilla! Estamos en el lugar 19, que es mejor que el 20. Por supuesto. Y podríamos estar en el 50, pero estamos ahí dentro de los 20. O sea, nos podemos reír del weón del 20. Sí. Vamos a subir la foto y nos vamos a reír. Oiga, ¿qué tal si partimos con este tristón tema de Bring Me The Horizon? ¿Qué banda más tristona? Ellos son como emo, ¿no? No, ellos son metal hardcore, partieron siendo. Ah, ya. Pero era con una weá más... Un deathcore, así. Yeah. Y que ahora está más. Ahora el tipo aprendió a cantar. Oliver Sykes aprendió a cantar. Entonces, y nos deja esta muy buena rola. Che, rola. Me mola un mogollón. Esta muy buena rola que se llama Drown. Ya, pues entonces la presentamos al tiro. ¿Tiene algo más que agregar? Yo quería agregar que el tema es bastante tristón, y si alguien puede revisar la letra, y está en este momento de desamor, por favor que no se corte las venas. Como usted que se anda cortando ahí. Oiga, sí, pero es que yo lo hago más por placer. Para más placer. Para más. Esta placer. Grasa que no se quita. Ya, pues, preséntemelo entonces, pues, amigo. Yo esperaba que usted lo presentara, pues. ¿Y por qué? Ah, bueno, ya no lo sé, porque usted es el presentador, pues. Es como así. El presentador de la lucha libre, como Lilian García también. I'm Connecticut. And the winner is. I'm winning one in the pounds. Sí, pues. This is. No sé de dónde son en realidad. No. Bring me the horizon. And this corner. Waiting in 190 mini pounds. With them. Drown. Here. In one podcast más. What doesn't kill you makes you wish you were dead. Got a hole in my soul growing deeper and deeper. And I can't take one more moment of this silence. The loneliness is haunting me. And the weight of the world's getting harder to hold up. It comes in waves, I close my eyes. Hold my breath and let it bury me. I'm not okay. Ah, bueno, es que ahí está este tema bastante tristón en realidad. Que partía ya diciendo, lo que no te mata te hace querer estar muerto. Cacha, pues así, así de mal. Así de mal, po. ¿Quién no ha pasado por eso en realidad? Noche entera escuchando a Lezana, weón, mordiendo la almohada. Ah, bueno, no sé usted cómo escucha a Lezana, yo... Ah, puta, lo siento. Contra la pared nomás y con los audífonos. ¡Voy a ver salvaje! Pero con la espalda a la pared. Ah, oiga. Sí, para no... Ya. Para que no se malentienda de que estoy con las manos contra la pared, no. Con la espalda en la pared. Ah, ya, muy bien. Y bueno, este es el siguiente tema, el bueno de usted. El bueno de yo. Nos trajo, pues. Ah, lo que pasa es que yo hablé con una amiga que no ha escuchado el podcast, así que... ¿Una amiga que no es amiga? No, sí es amiga, es una amiga íntima. Ah. Pero amiga nomás, hasta ahí. Sí, no se malinterprete. Me dijo, oye, ¿sabés qué? Le dijo. ¿En qué momento le dijo? Oye, ¿sabes qué? Y yo le dije, bueno, ahora será, po. Me dijo que una banda muy ícono del desamor era Staind. Y yo le hice caso. Y busqué ahí por las bibliotecas de Staind y dije, a ver, ¿qué será más o menos? Y me encontré con Home. Casas. Casa. Home Video. Alejandro. Ah, no, no. Oiga. Se nos viene por ahí un joven medio tiritón. Algún día. A ver, espere. Aprovechemos de mandarle saludos también a alguien casa, que es Don Casas. Ero. Esperamos que haya disfrutado mucho este saludo porque. Ya lo mandamos con mucho cariño. Se lo mandamos a guardar. No, el saludo. Para que después lo venga a buscar. Pues. Ah, sí. Ah, de veras, pues que tiene que venir a buscar el saludo. Pues. Sí, pues. Ya, pues. Oiga, y estábamos hablando de Staind, que es una banda de desamor, y en realidad esta canción tiene mucho que ver con la realidad del señor Aaron Lewis, que es el vocalista de Staind. Cuéntenos más. Porque el señor, como pasa mucho en gira, y es un músico muy atareado, el señor estaba casado y creó esta canción que dice, tengo miedo de volver a casa y que en el fondo me dejes, porque ya no vengo casi nunca. Creo que es el miedo de todo arduo trabajador. Y se le cumplió. Ah, deseo cumplido. Se le cumplió. Así que... Es que el weón estaba llamando a todo para que claro, se cumpliera, o sea, pues. Y sí, hasta hizo un tema. Las cagó. Sí, pues. Y este tema tiene un video, parece que está dirigido por el señor Fred Durst. Como la mayoría de los videos de Staind. Ah, porque Fred Durst es como que apadrinó a esta banda de alguna forma. Sí, también. Como a Puddle of Mud. También me acuerdo que el señor Fred Durst canta Otherside con el señor Aaron Lewis. Y señor Aaron Lewis canta... Outside, perdón. Y señor Aaron Lewis... Aquí me corrigió nuestro trabajador del mes. Señor Aaron Lewis canta No Sex con Limp Bizkit. Ah, mire usted. Sí, pues. Así que, sin más que agregar, de este caballero y de esta bandaza. De este amigo mío. Este amigo mío. Vámonos con Staind. Ah, amigo mío, ya. Yeah. Yo voy a presentar el tema. Preséntelo. Aquí nos vamos. Nos vamos con con la banda Staind, con el tema Home. Aquí. En un podcast más. Yeah. Claro, mi amigo. Puta la wea, triste. No se me ponga. Puta el capítulo culiado triste, weón. No podría putear a nadie hoy día. Ya, pero señor, mire, ¿sabe qué? ¿Qué? Le doy un consejo. ¡Qué imbécil! Yo le tengo un remedio a la tristeza. ¡Un suicidio! No, algo mejor que el suicidio, fíjese. No, weón. No, drogar. Yo creo que anda por ahí. Ay, ya, qué bueno. Es que sabe que a usted le gusta el stand-up comedy. Sí. Ya, pues. Entonces le tengo una invitación. Que mi mentor, el señor Sabandija. Ah, qué buen mentor. Sí, una sabandija, igual que yo. Yo creo que de ahí más o menos estoy siendo la porquería de persona que soy. Una mierda, hombre, ya. Pero este es peor. Habla más weas que nosotros. Y se está presentando, digamos, en el Ático Bar en Ñuñoa este jueves 10 de septiembre. ¿Este jueves? Este jueves, a las 21:30 horas. ¿En dónde? Dígalo de nuevo. En el Ático Bar, ubicado en Irarrázaval 1060, en la comuna de Ñuñoa. Ya. Ahí para la gente que sepa llegar, macanudo, pues. Google Maps. Si no, lo otro, un GPS, Google Maps. Ahí, todo, bueno, por lo menos los que nos escuchan tienen internet, pues si no, no escucharían. Ah, en todo caso. Sí, pues. Así que la adhesión para este show es de 3,000 pesos. Y el show mire se llama. Mire qué barato. Para un stand-up comedy. Sí, porque son 4 personas que van a estar haciendo stand-up. ¿Y son chistosos? Sí, yo por lo menos usted conozco al señor Sabandija. Habla más weas que nosotros. Ah, así que la risa entonces, le brota desde el estómago. Entonces el tipo debe ser un maestro. Sí. Uy, tenemos mucho que aprender del Trifletos, se llama el show. Jueves 10 de septiembre. ¿A qué hora? 21:30. Escuche. Este es como mi remedio, sí. Cuando estoy muy triste y busco el compilado de risa de Quique Morandé y se me pasa toda la tristeza al tiro. Oh, sí, es que esa es la mejor cortina que podríamos haber tenido para la sección que se nos viene para ahora. La gente que se nos viene recién adheriendo. Pero si no estamos en vivo, así que la gente no se... No, no me importa. La gente que le viene... No, vengo a escuchar la triste historia de su vida. La gente que viene a adelantar siempre el capítulo. Siempre había querido decir la misma wea, weón, y me cagáis, weón. Bueno, algún día vamos a hacer un capítulo en vivo. Bueno, para la gente que recién viene escuchando un podcast más en este capítulo. Este es Los Cortitos. Oh, este es un temazo, Los Cortitos. De hecho, yo con este ya quedo pagado. Este es un temazo de Radiohead que se llama Creep de Pablo Honey. En ese mismo disco. Por eso le gusta, porque el disco se llama Pablo Honey. Yo me llamo Pablo como esa canción de Scream. Pero este tema habla de tanto, weón. Un weón que ve una mina, weón, así como prácticamente como un ángel. El weón llora por ella. Se siente como la peor basura al lado de ella, porque ella es tan perfecta, tan linda, y para él es casi imposible, weón. Ahora si lo vemos por el lado de Tom York, en este mismo instante, weón, puede tener la mina que quiera, pero claro, uno que es un simple mortal que hace un podcast todos los jueves, weón. Weón, ¿qué más puedo decir? Quizás cuando creó el tema también, a lo mejor en el tema en que, o sea, en el momento en que creó el tema, de haber sido cuando no era nadie. Más abajo el 94 fue. Pues claro. Pero se este siente como que no pertenece a este mundo ya, de sí, solo por la razón de no poder estar con ella. ¡Ay, qué triste! Explíquenos este tema, por favor. Es que yo creo que palabras más que las que dice Álvaro Enrique en esta canción es demasiado. ¿Pero de quién es este tema y cómo se llama? De Los Tres. Y está sonando la versión del disco La Espada y la Pared, porque también está la versión del Unplugged. Así que en el Unplugged la tocan con el señor Toño Restucci en mandolina. Y el fondo es como este dolor me está matando de a poco, hasta sentirme en el infierno. Cuando uno termina, bueno, es como que se está sintiendo en el infierno de repente. Hay veces que te sentís feliz, pero cuando claro, realmente que... vale, puta que sí. Es como pagar la VIP en adulto, weón. Puta que duele esa weá. En hora punta. Oh, weón, es como que se siente. Y el metro. ¿Quién está ahí? La víquila. Aquí se nos viene nuestro querido señor Potro Fuentes. Oh. Conocido como el Pollo Fuentes. El ídolo de las calcetineras de la época. Mientras nos quedamos aquí escuchando. Oiga, este señor. El Pollo Fuentes, el de Venga Conmigo, pues. Claro. También canta Te Perdí. ¿Qué más triste que perder a esa persona que tú tanto quieres, digamos? ¿Qué más triste que perder a esa persona que oiga, tanto quieres? Sí, pues te perdí. Y fue mi culpa, así como... Oh, es sí, como ya... Pues esto es como que ya no te podía atribuir más. Claro. Oiga, ¿los cortaste? Ay, este es con rabia, este es con enojo. Esta weá del se llama... picao. Ariete. Esta weá, dije... Porque es de picao. Es de picao, po, weón. Esta weá se llama... Un choclo picao. Como una ensalada de choclo. Del choclo picao, que escucha Requiem. Bueno, esta banda es Requiem, banda chilena de agrometal, con el tema Ariete. Aquí, en el coro, aquí nuestro DJ lo movió un poquito. Para que empecemos a escuchar algo de... Pero parte de la letra dice... Ahora, escuchémoslo. La culpa fue mía, lo sé. Igual como el Pollo Fuente, la culpa fue mía. Pero aquí el weón de picado dice... ¿Ah? Ah. ¿Quizás la culpa? Tengas toda la razón. Ahora. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Así tal cual. Bueno, el pollo no hubiera dicho hija de puta. Razón. Ah. Hija de... Pero cómo me dice esas cosas. ¿Sí? Así tal cual. Bueno. Oiga, mire, y de fondo está sonando Villa Cariño ordenando unas cosas. ¿Sabe qué? ¿Sí? Sí, un amigo me dijo, me dedicó a esta canción, me dijo, escúchala, y ahí entendí por qué. Bueno, ya. Para la gente que no lo sabe, Nicolás tuvo una ruptura amorosa. Pucha, sí, pero son cosas que pasan nomás. Hay que echarle para adelante nomás. Bueno, así es la vida. Yo sé que estoy bien. Y en el fondo lo que dice esta canción es como que tus amigos ya están chatos de escuchar que hablís puro de ella y el Tómate loco dice una chela, pobre. Salud. Eso dice, pues, prácticamente. Tómate una probablemente chela. Me tengo que ir lejos para no pensar más en a Marte, ella. Oiga, qué irónico irse a Marte. Claro. Ay, el bonus track. ¿Este o no? ¿Tenemos bonus track? Este es el bonus track, ¿o no? Oiga, que están buenos los cortitos. Ah, no, no, es el bonus track, estoy mal. Ya. Están simpaticones hoy día los cortitos. Los picantes, po. Infaltable en un desamor. ¿Y cómo se llama este tema? Falso amor. Falso amor. Yo pensaba que se llamaba Maraca. Bueno, aquí, mire, ver, escuchemos lo que dice este letrado caballero. Qué buen video. Digno de MTV. De qué rango. VH1. Oiga, el hombre. Qué terrible. Eso duele, viejo, eso duele. No sé, a mí nunca me pasó. No, yo. No, no voy a contar experiencias vividas, pero sí duele. Duele, compañero. Oiga. que ella como que... Con este se me salen las lágrimas. Ya, tranquilo, tranquilo. Pero qué huevo. Es que ella interpreta muy bien esta canción. Y bueno, en realidad como dice, te voy a extrañar cuando tú te vayas. Cranberries, When You're Gone. Y que... Che, mira qué buena rola. Qué buena. Me mola un mogollón. Esos son los españoles. Me mola un mogollón, tío. Me mola un mogollón. Sí. Oiga, pero este tema es muy bueno. ¿Cómo no lo pudimos dejar de tema principal? Bueno, pero es que hay tantas canciones de desamor en esta vida que había que dejar algo. Eso es cierto, hicimos una selecta. ¿Oh, paró? ¿Se acabó? ¿Paró? No. Eso parece que se nos acabaron los cortitos de ahora. Sí, sí, ahora lo rectificó. Bueno, y ya que se nos acabaron los cortitos, ahora también se nos viene un temazo. Aparte de estos cortitos también, que fueron temazos, sí. Uno tras otro. Hoy, recordar que en noviembre, oiga, cómo se nos pasa tan rápido el tiempo. En noviembre vienen estos caballeros. Oiga, aparte quería celebrar de que este ya es nuestro capítulo número 11. Que llevamos harto tiempo ya haciendo esta weá. Sí. Tanto tiempo desperdiciado en esto. Bueno, sí, en realidad de repente hay que desperdiciar el tiempo para olvidar los desamores. Ya, pero volviendo... ¡Hombrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Sí, creo que lo necesitaba. Gracias, Don Cangrejo, por ese violín. Pero volviendo al tema anterior. ¿Cuándo se nos vienen estos caballeros aquí a Chile? Mire, ¿sabe qué? Sinceramente no me acuerdo, pero sé que viene en noviembre, tengo la entrada comprada y yo voy a estar en cancha ahí. Así que... pero mire qué maravilloso, y estamos hablando de nada más y nada menos que de Pearl Jam. La mermelada de perla. Ay, qué rico. Sí, pues estos señores exponentes ya del grunge o post-grunge o como se le llame, porque al final... Para mí lo grunge... único weón es que no se los comió la droga, sinceramente. Se lo comió el vino nomás, que sí. Está más bueno que la chucha. Y que aquí vamos a lanzar un temazo, tiene una letra también muy profunda. Oye, ¿de qué habla la letra usted que sabe más o menos? Lo que más yo recuerdo es cuando dice que tú eres una bella estrella que está en el cielo de otra persona y por qué no puede estar en mi cielo. Ay, qué lindo, qué triste. Somebody in the sky. Why? Es más rico que la chucha. Ah, yo, se está refiriendo a mí, pues. Eso es lo que piensan las auditoras de un podcast más cuando escuchan la voz del señor Mora. Ah, sí. Obvio, pues. Y cuando piensan en los calzoncillos de Spider-Man que estaba usando la semana pasada. Oiga, todavía no me los cambio. No, ya me los cambié. ¿Los lavó por lo menos? Sí, están lavaditos. Ah, ya. Y ordenó lavadito y cocidos. Y ordenó la pieza también. También. Ah, qué bueno. Ahora es digno de entrar ahí. Ya, así que a todas las auditoras que están escuchando, si quieren conocer la pieza de Mora, ahora está ordenada y los calzoncillos están lavaditos. Vámonos con el tema. Vámonos con este temazo de Pearl Jam. El tema se llama Black. Aquí, en un podcast más. Of guilty surrounded by some kids that play. I can feel their laughter, so why do I sit? And twisted thoughts that spin round my head. Ni cagando, porque no tengo plata. Bueno, yo sí voy con una amiga ahí que... Estamos aquí, cerca de la pega. El amigo, el sordo mudo. Es el sordo mudo. No puedo parar de reír con este, güey. Ya, y los sordos, ¿cómo están aquí? ¿Y les gusta el pico? Sí, me encantan. Ahí está el amigo sordo mudo, que yo creo que debe haber sufrido un desamor y de ver qué va a pasar con él. Sí, pues yo creo. Creo que le gusta el pico. Sí, le encanta. Pero bueno, oiga, oh, que se nos pasó rápido la hora hoy día. Sí, para variar. La concha de su madre, puta reculia, maraca, retamborea, hueona de mierda. Hora de mierda. Concha de tu madre, chucha de tu madre. Mala persona, hija de puta. Mala persona, que hace que se nos... Bueno, ya que estamos en el último bloque, ¿qué tal si usted empieza a presentar nuestras páginas? Las páginas son, como cada semana les tengo la información, en Facebook, www.facebook.com/unpodcastmas. El Twitter, el que no nos visita a nadie. Pero hay que dejarlo ahí porque la weá de una red social. ¿Por qué hay que tenerlo? Porque es una red social masiva y si no tenéis Twitter no existe. Insisto, la weá está más votada que Hitler para el día del amigo. Partía. Yo dije, el capítulo va invicto. Invicto. No me mencionaron a este conche su madre, weón. Y me lo vienen a mencionar ahora. El Vadilla de la música. El Chinoy en su menor aspecto también, weón. Este conche su madre, Jorge González. Si me da urticaria, me sale la úlcera ahí. No es la chela que estamos tomando, ¿cierto? No. Es Jorge González. Ya. Yo estaba este presentando los links y me viene a interrumpir. ¿Por qué este, ¿Por qué el weón que nos prometió matar a Vadilla no lo hizo ahora, weón? Hoy con, día. Con Jorge González. También, pues, weón. Sí, va a ser. No, ese weón que tenga una muerte larga y dolorosa. Fóllame salvajemente contra la pared. Y que se lo violen, weón. Contra la pared, comparini. Oiga. Ya. Continúe dándonos el Twitter que no lo alcancé a dar porque me interrumpió este weón del Jorge González. Ese conche su madre siempre interrumpe lo mejor. Bueno, lo mejor no sé, el Twitter no sé si es lo mejor. No, en realidad, pero quería darnos un plus. Bueno, sí. Arroba un guión bajo podcast guión bajo más. Es el Twitter. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Por ahí quizás Carol Dance. ¿Qué otro link? Bueno, el Facebook ya lo di. Probablemente luego nos vamos a estar cambiando de casa digital. Oiga, pero eso lo prometió la semana pasada. ¿Qué pasó? Es que estaba un poco atareado, amigo. Entonces ah, no le dio paja. Sí. Y le dio paja. No tenemos más redes sociales. No, pues y ahora correo. No nos queda nada más que, saludos. ¿Quiere mandar un saludo a usted? Sí, a una amiga que le mandó saludos a usted, en realidad, que nos escucha desde el extranjero. ¿Otra vez? Sí, pues que ella que estaba comentando harto. Yo no entendí ni wea lo que dijo, pero supongo que debe estar bien, así que... Sí. Buena onda, pues. Dijo que le iba a recomendar el podcast a algunos amigos y supongo que otro gringo hablante o... Algún gringo que hable nuestra wea rara de lengua. Claro, este dialecto que se llama español chileno. Sí. Así que a la señorita Lola que ahí estuvo mandando hartos mensajes internos. Para todos los frijoleros ahí, el podcast ahí. Yo aprovecho de mandarle un saludo a nuestro nuevo seguidor, Javier Monca. Javier Monca. ¡Pero! Que los escucha constantemente y nos pide un saludo. Más sus lentes que están aquí en la casa. Ah, y también dejarle un saludo a quien estuvo antes de que empezáramos a grabar, al señor Gabo, quizá. Que nos que nos hizo propaganda. Y a nuestro público también, aquí tenemos un público. Que no le gusta el podcast, pero está, pero aquí está el público. Soportando, digamos, toda esta tortura china por los oídos. En la China, pues. La China, bien. Y también aprovechamos de mandarle un saludo a la enanía, que me pidió un saludo también. Ah, bien. Enanía. ¿Por qué usted me mira? Porque seguramente hay algo ahí, sexual. No. Oiga, ¿por qué habla así? Pues no. Ay, es que no sé, me quedé pegado con el capítulo anterior, yo creo. Ya, se te quedó pegado el snus, no parece. Sí. No, bueno, mandamos saludos. Dígame una copa. Una copa, por favor. Amigo mío. Amigo mío. Ah, y también aprovechamos de mandarle un caluroso saludo, ya que se lo mandamos antes, pero parece que hubo interferencia, a nuestro querido. Ero. Esperamos que les haya disfrutado este saludo también. Guitarrista de la banda que nombramos ahí mientras estábamos dando el saludo, ojalá se haya escuchado. Sí. Y esa misma banda la que volvimos a nombrar. Claro. Reiteramos ahí la información, sí, para que les quede claro. Búsquenlo en su Facebook y todo el cuento. Escúchenlo. Está bien. Y ahora se nos viene un tema picado. De el weón enojón. Ya, y este tema lo trajo el amigo Cabezox. Sí, pues lo trajo nuestro enanito regalón, el empleado del mes. ya mandé a comprar el marco dorado para poner su foto ahí acá en el estudio. Una foto va a tener que ser bien grande para que le entre la cabeza. De hecho es un cuadro bastante ancho, así que yo creo que 16 novenos, formato widescreen. Maravilloso. Pero este tema es de la banda alemana Emil Bulls, que cantaré en inglés. ¿Y por qué? ¡No! ¡Ah, puta! ¡Ya, me voy! Puta. Ahí, de Main Führer. Steiner. Ya pues, preséntelo, o lo presento yo. Pero diga cómo se llama. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama The Most Evil Spell, que sería como el hechizo más maligno. De un weón picado que... Para días. Que dice... Mala persona. Dice prácticamente una weá así, pero con palabras más... Menos, o sea, más bonitas, no tanta chuchada. Que dice como... te vas a morir sola. Deje la concha de su madre, puta reculia, maraca, retamborea, weona de mierda. Conche tu madre, chucha de tu madre. Mala persona, mala persona. Algo así más o menos, pero así. Claro, en inglés. Sí, pero en inglés. De hecho, este weón pudo resumir todo lo que iba a decir con un solo sonido, weón. Perfecto, pues entonces no nos queda más. Perfecto, correcto, perfecto. Nada puede malir sal, entonces. Nos vamos con el tema para cerrar. Y a Barolo. Perfecto, correcto, siendo. Y bueno, ahora ya no nos queda nada más que cerrar este triste capítulo de hoy día. Mandándole un abrazo, como cada semana, a nuestros amigos que están tristes, que nos escuchan y que se ponen más tristes escuchándonos. y si hay gente feliz escuchándonos, weón. Tienen que ponerse tristes, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, esperamos haberle alegrado la semana también con este... Esperamos haberle alegrado la semana con este capítulo triste. Con este triste capítulo. Para que vean que no están solos. No. Aquí, los presentadores estamos solos. El DJ es el afortunado. El DJ está muy bien acompañado, hombre. Ya, pues. Entonces, no nos queda más que... ¿Por qué lo dice con tanta pena? Es que puta, me acordé que estoy solo, weón. Yo estaba tan bien. Puta, yo llevo cuánto tiempo solo, po, weón. Me estoy llorando recién. Puta, pero vos estás acostumbrado, po, weón. Mucha razón. Despídate. Pero vos estás drogado siempre, po, weón. Claro, como ya no te hace nada. Vos siempre andás curado y drogado, weón. Entonces, ya, ahora... Me despido yo primero. ¡Ah! Un abrazo a todos los amigos. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Los dejo con el amigo Mora que se despida. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana. Y también nuestro DJ Cabezón. ¿Ah? Quiere presentar el tema ahora. Nuestro DJ Cabezón también se quiere despedir de la gente. Chao, chao, que estén bien. Nos vamos con el último tema de la noche. Esto es Emil Bulls, The Most Evil Spell. En un podcast más. ¡Chau! Everlasting punishment.